Pago del Púcará, Quijano. Tiempo feliz junto a mi tata. Yo soy Víctor José Zambrano, que te nombro mi bella Salta. Allá por mis años changos muchas zambas escuché. Las bailaban en las carpas, las cantaban los de ayer. Me engualicharon las coplas del valle donde nací y las guardo pecho adentro junto a mi Salta y mi fe. Hoy quiero confiarle al viento el tesoro que guardé, zambitas del tiempo viejo, de un tiempo que no hay volver.